Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Santa María, Madre de misericordia, ruega por nosotros. Devoción por las benditas almas del purgatorio, una obra de piedad cristiana. La piedad con los difuntos es uno de los primeros sentimientos del corazón humano. Cuando se está persuadido de que el alma vive después de la destrucción del cuerpo, dice un profundo escritor, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el estado en que ésta se halle después de la muerte, no hay cosa más natural que hacer votos y oraciones para proporcionar felicidad a las almas de nuestros parientes y amigos. Aquellos mismos que por sus principios parecen más prevenidos contra tal uso, muchas veces confiesan sinceramente no poderse detener en aquellos graves momentos de hacer votos secretos, que la misma naturaleza arranca de sus pechos por aquellas personas con quien estaban estrechamente unidos con dulces y caros vínculos. Señal evidente de que este es un sentimiento grabado por el dedo de Dios en el corazón de los hombres. He aquí por qué se encuentra en todo lugar y en todos los pueblos del mundo. Pero las tradiciones más veneradas y más puras de la piedad con los difuntos se halla en los pueblos que adoran al Dios vivo. Porque la verdadera religión trató siempre de acercar a las almas de los que finaron a la fuente de toda felicidad, que es Dios, para hacerlas bienaventuradas en Él y por Él. De lo cual provino el que, por medio de oraciones y sacrificios, procurasen hacer propicio al Todopoderoso para aquellas, y con obras expiatorias tratasen de hacerlas dignas ante su divina presencia. Y, efectivamente, estos son los dos modos empleados en la Santa Iglesia para socorrer a los difuntos: hacer propicio al Señor con las almas y hacer las almas dignas de Él, lográndolo por la oración y el sacrificio y por las obras expiatorias a favor de las ánimas benditas. Existencia del purgatorio. Es un artículo de fe que las almas de los que mueren con alguna culpa venial o sin haber satisfecho plenamente la justicia divina por los pecados ya perdonados están detenidas en un lugar de expiación que llamamos purgatorio. Así lo enseña la Santa Madre Iglesia, columna infalible de la verdad. Así lo confirma la más antigua y constante tradición de todos los siglos. Así lo aseguran unánimemente los santos padres griegos y latinos, Tertuliano, San Cirilo, San Cipriano, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín y tantos otros. Así lo han definido los sagrados concilios de Roma, de Cartago, de Florencia, de Letrán y de Trento, dirigidos por el Espíritu Santo. Y aunque la Iglesia no lo enseña así, ¿no lo insinúa bastante la razón natural? Supongamos que un alma sale de este Dios. ¿La lanzará al infierno? Y siendo su hija y esposa amadísima, ¿la confundirá con los réprobos y espíritus infernales? Eso repugna a la justicia y bondad divina. ¿La introducirá en el cielo? Esto se opone igualmente a la santidad y pureza infinita del Creador. Pues sólo aquel cuyas manos son inocentes y cuyo corazón está limpio subirá al monte del Señor. Nada manchado puede estar en aquel reino purísimo. ¿Qué hará pues Dios de aquella alma? ya no los dice por Malaquías. La pondré como en un crisol, esto es, en un lugar de penas y tormentos, de donde saldrá hasta que haya satisfecho a la justicia divina. ¿Crees tú esto, cristiano? Creas o no creas, te burles o no te burles de ello, la cosa es y será así. Negar el purgatorio, tan solo dudar advertidamente de su existencia, es ya pecado grave. ¿Crees tú esta verdad y con tanta indiferencia miras tan horribles penas? ¿Crees en el purgatorio y con tus culpas amontonas tanta leña para arder en tan terrible fuego? Es también un artículo de fe que nosotros podamos aliviar a aquellas almas afligidísimas. Sí, en virtud de la comunión de los santos, hay plena comunicación de los bienes espirituales entre los bienaventurados que triunfan en el cielo, los cristianos que militamos en la tierra y en las almas que sufren en el purgatorio. En virtud de esta comunidad de bienes, podemos con mucha facilidad y mérito nuestro bajar al purgatorio con nuestros sufragios y, a imitación de Jesucristo después de su muerte, librar aquellas almas y alegrar al cielo con un nuevo grado de gloria accidental, procurando nuevos príncipes y moradores a aquella patria felicísima. ¡Oh, admirable disposición de la sabiduría divina! ¡Oh, qué dicha y felicidad la nuestra! Viéndonos Dios obligado a castigar a aquellas sus hijas muy amadas, busca medianeros que intercedan por ellas, a fin de conciliar así el rigor de la justicia con la ternura de su misericordia infinita. Y nosotros somos estos dichosos medianeros y corredentores. De nosotros depende la suerte de aquellas pobres almas. Haz pues, amado cristiano, con fervor algún sufragio en cada día de este mes consagrado a las ánimas. ¿Quién sabe si abrirás el cielo a algunos de tus parientes o amigos ya difuntos? Y serás tan duro e insensible que les niegues un pequeño sacrificio, pudiéndole hacer tan gran favor y a tan poca costa. A favor de las ánimas. Pueden rezarse 5 Padre Nuestros, Ave Marías y Requiem Aeternam Dona Eis, Domine et Lux Perpetua Lucet Eis, en memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, suplicando al Eterno Padre que se apiade de las benditas almas por la sangre que derramó su Divino Hijo, diciendo 5 veces lo siguiente. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, misericordia. También añádese un Padre Nuestro por los propagadores de esta devoción. Dios estima mucho el que hagamos sufragios por las benditas ánimas del purgatorio. Entre las muchas apariciones que confirman el dogma del purgatorio y lo aceptes que son a Dios, los sufragios por los difuntos, es muy notable la que tuvo el caudillo ilustre de los ejércitos de Dios, Judas Macabeo. Había el piadoso general derrocado a Gorgias, mas no sin pérdida de varios soldados suyos que murieron en la batalla, y conociendo por las alhajas que se les encontraron ocultas en los vestidos que habían muerto en castigo de un robo que habían hecho en la ciudad de Yamnia, exhortó al ejército a que rogase por aquellos infieles. Hizo una cuesta y, reuniendo 12,000 dracmas de plata, los envió a Jerusalén para que se ofreciesen sacrificios en sufragio de aquellas pobres almas. Conducta admirable que el Espíritu Santo alabó con aquellas memorables palabras. Es, pues, un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. conducta que le alcanzó a Dios una insigne victoria, pues habiendo sucedido a Gorgias, el soberbio Nicanor, la víspera, cansado Judas de combinar el plan de batalla y de hacer preparativos para ella, se quedó dormido, cuando he aquí que se le aparecen el profeta Jeremías y Onías, el sumo sacerdote, ya difuntos, y presentando una espada muy preciosa, le dicen: recibe esta espada santa como una dádiva que Dios te envía. Con ella abatirás a los enemigos de mi pueblo Israel. Animado con esta visión y armado con esta espada divina, embistió con un pequeño ejército al enemigo y mató a 35,000, entre ellos al mismo Nicanor. Obras de gran alivio para las benditas ánimas del purgatorio y de mucho mérito para nosotros. Hacer todos los años la novena en el mes de noviembre, consagrarles el lunes de cada semana. Celebrar misas o mandarles celebrar y oírlas. Comulgar con fervor, ya espiritual, ya sacramentalmente, sobre todo los lunes. Visitar el Santísimo Sacramento o a la Virgen en sus santuarios. Hacer un rato de oración mental, considerando con especialidad la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Andar el Vía Crucis y llevar al cuello algún escapulario. Rezar el Santo Rosario, la Corona de los Dolores, los Salmos Penitenciales, cinco Padre Nuestros a las cinco llagas de Jesucristo nuestro Señor y otras oraciones vocales. Sufrir con resignación las penas, humillaciones, dolores y trabajos de esta vida. Practicar alguna mortificación corporal y refrenar los cinco sentidos. Hacer limosnas y otras piadosas obras de misericordia. Olvidar las injurias y perdonar a los enemigos por amor de Dios. Ganar indulgencias, aprender la doctrina cristiana. Christe, audinos. Christe, audinos. Christe, exaudinos.